¿Qué ha ocurrido, Fernando? ¿Qué está ocurriendo? Pues nada, hoy hemos tenido una reunión del comité de empresa para un poco expresar nuestro malestar por el hecho de que el ayuntamiento a día de hoy, día 22 de enero, no haya abonado el anticipo de la paga extra que habíamos pactado. En un principio parece ser que hay un real decreto ley, así es, de julio, del 14 de julio, donde se dice que se le quitaba la paga extra a todos los funcionarios públicos a nivel estatal, comunidades autónomas y corporaciones locales. Nosotros previamente a eso se había acordado con la institución una rebaja salarial que ya se daba desde julio a diciembre del 2012, donde se le descontaba dinero a los trabajadores en base a unos porcentajes que se habían acordado. Se había pactado que si venía algo del Estado no se haría efectivo para los trabajadores del Ayuntamiento de Yaiza. Evidentemente el Real Decreto era de obligado cumplimiento, el Ayuntamiento ha cumplido con no pagarlo, pero no ha cumplido con el hecho de que el anticipo que se pretendía que se le diera a los trabajadores para alivio de la economía familiar, dado las dos rebajas salariales que hemos tenido a lo largo del año, pues no se ha hecho efectivo. La gente contaba con que en la primera, segunda semana del mes de enero pudiese tener ese anticipo ingresado en cuenta, donde no es que se le dé una cosa nueva, sino que simplemente la paga extra de junio de 2013 se adelanta a enero de 2013. Eso no ha sido factible a día de hoy y claro, hay un gran malestar porque los trabajadores han gastado la nómina de diciembre pensando que ese dinero le iba a entrar, que era una ayuda a la economía familiar y a día de hoy no ha entrado, con lo cual pues tendremos que tomar alguna determinación al respecto. Fernando, está la cosa mal, ¿eh? ¿Por qué a fecha de hoy no se había informado de esto? Bueno, el hecho es que un día tras otro hay, parece ser, problemas dentro de la administración. El tesorero se había jubilado el día 31 de diciembre, no hubo previsión. Según me ha comentado el interventor hace unos minutos, él desde el mes de junio advertía que el tesorero de este ayuntamiento se iba a jubilar y que el ayuntamiento debía, los cargos públicos debían prever que había que sacar una plaza de tesorero y llamar a otra persona para que ejerciera la función de tesorero. Y pues se ha encontrado con la disposición de que prácticamente hasta el día 15 o 16 o 17 de mes de enero, pues nadie ha podido acceder a las cuentas municipales para saber lo que había, lo que no había. Por lo menos esa es la explicación que nos lo ha dado. La verdad que puede ser creíble o no, pero esa es la explicación que nos han dado. Fernando, ¿cómo está el resto de los compañeros? Es una situación bastante incómoda. Es un malestar general porque estamos hablando de que ahora mismo hay 135 compañeros que solicitaron ese anticipo porque, bueno, tenían unas previsiones en base a que esa paga se estaba dando normalmente y se ha dado toda la vida la paga extra de diciembre. Y claro, la mayoría de los compañeros pues establecen sus pagos en el mes de enero de seguros de vida, de seguros de hogar, de seguros de los vehículos, o sea, un gasto extra que lo hace en base a que vas a tener una paga extra. Claro, todo esto provocado por el decreto del Estado y luego el obligado cumplimiento en las instituciones locales hace que el trabajador se encuentre mal. Y en este caso, especialmente en el Ayuntamiento de Yeiza, donde además ya habíamos sufrido una rebaja salarial anterior. Claro, lo que hemos intentado de acordar con el grupo de gobierno es buscar una solución, pero es que esa solución intermedia tampoco ha aparecido. No me cabe duda de que usted hace más de lo que puede para resolver esta situación, pero ¿qué valoración futura, cómo cree que se va a solucionar esto? ¿Serán largas las que se irán dando? ¿Qué se lo...? No, hombre, yo confío. Hoy nos hemos dirigido a la alcaldía, no estaba la señora alcaldesa porque se encontraba de viaje, tampoco estaba el concejal de Hacienda que también estaba de viaje. Hemos preguntado si había alcalde accidental, parece ser que en el día de hoy tampoco hay ni siquiera decreto de alcalde accidental. Bueno, encontramos un poco indefenso y sobre todo lo que nosotros estamos tratando de decirle a los compañeros que estamos. Que tengamos paciencia, a ver si a lo largo de estos días sale, pero claro, quien realmente tiene que dar una explicación sobre todo esto es quien acordó con nosotros o pactó con nosotros que se hiciese ese anticipo de la paga extra. Le hemos pedido al grupo de gobierno municipal, a la alcaldesa o al concejal responsable de área que reúna a los trabajadores y dé una explicación, la misma explicación que nosotros hemos dado al comité de empresa o que estamos intentando de dar a los trabajadores. Pero claro, nadie en un principio ha dado la cara o no ha querido salir a la palestra para informar al respecto. Y nosotros lo único que pedimos al grupo de gobierno es que por lo menos dé la información y diga, oye, pues no va a ser mañana, pero va a ser dentro de 2 días o va a ser con la nómina del mes de enero que se abonará el 5 de febrero. Se sabe que hay dificultades de tesorería. Yo creo que las dificultades son desde hace mucho tiempo en esta institución y en otras también. Habría que ver también el motivo de por qué esas dificultades, de esas dificultades que hay en tesorería. Habría que ver qué gastos se están haciendo y qué gastos son necesarios y qué gastos no son necesarios. O sea, habría que ver muchísimas cosas y valorar muchísimas cosas. en materia personal, en materia de gasto corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí nadie se sienta a dar explicaciones ni a los trabajadores ni al ciudadano, que sobre todo, que nosotros como trabajadores de la institución también no solo tenemos que defender nuestra posición como trabajadores, sino la del ciudadano al que tenemos que prestarle un servicio. Fernando, le veo a usted bastante honesto, porque tal y como usted me habla, intuyo recortes. Usted está dando de alguna forma posibilidades para que esto no se repita más, pero hay que tener en cuenta que las arcas están vacías. Con bien poco usted se conforma si tan solo pide explicaciones. Creo que es un gesto que le honra. Sí, es que lo que estamos pidiendo son unas explicaciones lo más razonables posible y que la gente crea en esas explicaciones, porque nosotros podemos creer más o menos, pero es un colectivo de trabajadores. Si usted hubiera tenido explicación a tiempo, hubiera cantado otro gallo. Por supuesto, porque seguramente la situación no se hubiera generado este malestar que hay a día de hoy. Estamos hablando de que todos sabíamos que ese decreto desde julio era de aplicación, que todos sabíamos que en el mes de octubre, septiembre, de septiembre, octubre teníamos que haber tomado una determinación al respecto, que otros ayuntamientos, pues sin ir más lejos, el de Fuenlabrada, bueno, muchísimos ayuntamientos en España y corporaciones acordaron que había que hacer una modificación presupuestaria para adelantar ese dinero y que los trabajadores tuvieran una cierta solvencia, que además iba a repercutir en el comercio y en lo que es la economía de este país, que es lo que realmente nos está llevando a todos a un proceso de malestar. Y nadie tuvo la previsión de decir, oye, pues chicos, vamos a acordar esto y tener esto dotado presupuestariamente para que. Porque la otra cuestión que yo me hago es, si el ayuntamiento efectivamente, el Estado no hubiera dicho que tenía que quitar la paga extra, hubiera tenido disponibilidad para pagar la paga extra en diciembre junto con el salario de diciembre, porque si no hay, si el motivo de que no haya es porque no hay disponibilidad de crédito, podemos decir que, oye, pues no hay disponibilidad de crédito, pero es que no había ni en ese momento ni hay, pero es que no hay una explicación y nadie sabe darnos una explicación. Hay un cierto malestar y la gente la verdad que está bastante enfadada. ¿Usted cree que sería conveniente que el ayuntamiento tuviese su propio equipo de sonido? ¿No se gastaría menos? Bueno, probablemente lo que sea servicio público va a ser más barato que lo que sea privado, porque lo privado tiene que tener o tiene que obtener unos beneficios. Eso en primer lugar. Segundo lugar, si tiene empleados tendrá que pagar los seguros sociales igual que los paga el ayuntamiento, pero con la diferencia de que ellos tienen que a incrementar la facturita de turno con el beneficio que le corresponda a la empresa a la que se adjudique. Sería más barato si se sacara a concurso público determinados servicios, no solo el servicio de imagen y sonido, servicio de combustibles a los vehículos municipales. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué nos podría decir? Paga una empresa privada por más de 100.000 euros anuales, ya le, pero que si saca el concurso a lo mejor puede salir por 50, por 60.000, o Pero vamos a ver una todo ese cosa. tipo de cosas no se ha estudiado. Pero vamos a ver una cosa. Se están buscando alternativas para economizar y para ahorrar y para llenar esas arcas. ¿Y cómo a la gente que está ahora mismo ahí en el ayuntamiento no se les ha ocurrido algo, una idea tan brillante como esta? Es decir, ¿no le da qué pensar? Yo sinceramente tengo mis dudas de que se esté haciendo algo al respecto con eso. Yo lo único que he visto hasta ahora en un plan de ajuste es recorte al personal del ayuntamiento, aumento del IBI a los ciudadanos del municipio de Iaiza, porque no hay que olvidarse que en el plan de ajuste hay un incremento del gravamen del IBI, o sea, que se pasa del 0,75 al 0,825 el gravamen, y es una decisión del ayuntamiento, es verdad, amparado en un decreto, pero que no era de obligado cumplimiento. Eso, el ayuntamiento que tenía una ponencia anterior al año 2002 podía decidir aumentarlo o no, teniendo en cuenta la carga fiscal que tienen los vecinos de Iaiza a día de hoy, que es enorme, que es una de las más grandes de Canarias y probablemente de España. Yo creo que esa no era la medida, que hay que buscar por las medidas del ahorro, no por las medidas del ingreso. Que ingresar hay que ingresar, pero ingresar lo necesario, no sobre lo que repercute a todos. Quizás donde hay que buscar es, oye, pues la ocupación de la vía pública, que un empresario se beneficia de esa ocupación de vía pública y tiene unos beneficios por esa ocupación, que pague por la ocupación de la vía pública. Pues ese tipo de cosas, yo creo que no hay que ser un lumbreras para adoptar ese tipo de medidas, y de eso no se ha hecho absolutamente nada. Ayúdeme a cerrar un flanco, por ejemplo. Cuando el ayuntamiento delega un servicio en una empresa, se pierden las pistas, oiga. El dinero, nadie sabe lo que. Ahí viene una factura y ahí no se puede. No, porque luego el tema del sonido, un técnico municipal, un informe sobre si ese servicio se ha prestado bien o no. Si se ha dado con las garantías que pone el contrato de turno o la factura de turno o no. Yo supongo que los técnicos municipales lo doy por hecho de que están viendo que eso se está cumpliendo según el contrato. Otra cosa es que la factura que se presente probablemente pueda o presuntamente pueda estar inflada. Yo puedo decir, oye, mire, yo el servicio, la fiesta de los remedios, voy a contratar el servicio para el sonido, la imagen y sonido de la fiesta por 25.000 euros. Pero realmente cuesta ese servicio 25.000 euros y estoy poniendo medios como para ese gasto de 25.000 euros, o lo podía haber hecho por 12. Si yo solo saco servicio a concurso público y digo, las fiestas de San Marcial, de los remedios, de esta y de la otra, las 10, 8, 9, 6 fiestas municipales las meto en el servicio y hay que prestar el servicio y son 100.000 euros al año, son 100.000 euros al año y habrá un pliego de condiciones que garantice que estos son los servicios que me tienes que dar y si hay un servicio extra se tendrá que ser factura aparte, pero tendrá que estar debidamente justificado. Si no está debidamente justificado, tampoco se tiene que abonar cantidad superior a la acordada. Hábleme de la ocupación en las vías públicas. Las nuevas ordenanzas, los empresarios no están muy contentos. Hombre, quizás el problema para el empresario a día de hoy es que se está haciendo en un momento de crisis y la crisis generalizada. Los negocios ya no. Si esto se hubiera hecho en el momento que se tenía que hacer, o sea, no en la época de vaca flaca, sino en la época de vaca gorda, que era cuando se tenía que haber hecho y de la que son responsables los que gobiernan hoy y los que han gobernado anteriormente, porque prácticamente son los mismos. Yo creo que eso se podía haber solucionado. Evidentemente, claro que al empresario a día de hoy le cuesta, porque le cuesta mantener a sus trabajadores, le cuesta probablemente a veces hasta su propia vida el poder mantener su y yo estoy a favor de que el empresario mantenga a los trabajadores antes que adopte cualquier otra medida, pero evidentemente el ayuntamiento lo que no puede es mirar para otro lado y no recaudar por lo que debe recaudar, igual que por la ocupación de la vía pública, pues por las sanciones, por las multas. Un municipio como Oyaiza, por ejemplo, no tiene vado. No, no, o sea, no se paga una licencia por vado porque no hay grúa, no hay potrero. En una zona turística como Playa Blanca, nunca nadie habrá visto que una grúa haya retirado un vehículo de la vía pública y una persona haya tenido que pagar una sanción. Si nosotros nos vamos a Puerto Carmen y nos quitan el vehículo de la vía pública porque hemos aparcado una raya amarilla, tenemos que pagar la sanción para retirar el vehículo del potrero y tenemos que pagar la multa de turno. Eso en Yaiza, a día de hoy, parece mentira, siglo XXI, no sucede. O sea, se están poniendo ejemplos claros de por dónde deberíamos ir a intentar de ingresar más. Pues no sé, espacios públicos para aparcamientos, demanda del pueblo de Playa Blanca, que bien pueden ser de gestión directa municipal o de gestión privada, pero ponga usted, es verdad que nos van a decir que el plan general, pero es que con la cantinela del plan general llevamos desde el año 73 que tuvimos el último. En fin, hay una serie de cuestiones en este municipio que son para escribir un Quijote y nadie ha tomado cartas en el asunto. Llenar las arcas a costa de lo que sea va a pasar factura. ¿Qué opina? Las consecuencias las están pagando los ciudadanos de a pie, con todo. O sea, no son los trabajadores de la administración pública, sino el de la administración privada, al que le han subido el IRPF, al que cada día tiene que pagar más impuestos, para pagar todos estos desmadres, que no solo se han hecho en las administraciones locales, sino que cuando subes un escalón te encuentras duplicado por dos o por tres. No nos vayamos muy lejos y recordemos lo que está en la palestra de los medios de comunicación a día de hoy, que hay un tesorero del PP que se ha llevado 22 millones a Suiza y que aquí nadie sabe nada, y que el grupo a nivel estatal que está gobernando el Estado dice que ellos no saben de dónde ha sacado ese hombre los 22 millones y que se rumorea que se pagaban sobres B a cargos públicos, altos cargos públicos del PP. Pues chicos, si para eso no sabemos, si eso es a nivel estatal, pues a nivel autonómico, a nivel local, a lo mejor en menor medida, pero también cosas que están afectando a todos, a trabajadores, a no trabajadores, a desempleados, a jubilados, y que eso lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos de este país, pero no nos estamos dando cuenta de quiénes son los culpables de toda esta situación. Bueno, pues también queríamos comentarles que este señor pues también está al frente de lo que son los trabajadores. Día a día con los trabajadores y queríamos comentar cómo está a día de hoy la plantilla, cuántas personas conforman la plantilla del Ayuntamiento de Yaiza y sobre todo hablar también de esa reducción de sueldo, de salario desde que entró este nuevo grupo de gobierno Partido Independientes de Lanzarote, PNL y Partido Popular al Ayuntamiento de Yaiza. Bueno, yo creo que esto es una noticia conocida por prácticamente toda la isla y a nivel local pues era muy conocida. Desde el mes de julio se redució los salarios se redujo los salarios a todo el personal laboral de la institución, de manera discriminatoria además, porque fue al personal laboral, no se tocó otras personas que ocupan puestos de trabajo en el capítulo 1, llámese funcionarios, llámese cargos públicos, llámese asesores, a esos señores no se les tocó un solo céntimo de su salario y se les redujo al personal laboral. La realidad de la plantilla es que ahora mismo el Ayuntamiento de Yaiza tiene 219 trabajadores laborales, lo cual unos pueden considerar mucho, otros poco, pero hay que tener en cuenta una cosa, este ayuntamiento no tiene privatizado un solo servicio. ni de limpieza, ni de mantenimiento, ni de prácticamente nada. Todos los servicios son servicios públicos que se están prestando a día de hoy. ¿Que se debe buscar la fórmula para sacarle mayor provecho a ellos? Yo creo que sí, que debemos buscar la fórmula entre todos para sacarle mayor provecho. ¿Que se debe sacar a concurso o privatizar parte de sus servicios? Me parece que es más de lo mismo, o sea, volver a dar un paso atrás, privatizar servicios que hoy son públicos, a la larga nos van a salir más caros a todos. A todos. Bueno, en ello hemos tenido el tema de la recogida de basura, que hace poco pues salió ese concurso público, salió adjudicada una empresa. También pues queríamos comentar, bueno, desde su opinión, desde su humilde opinión, saber si desde el comité de empresas de aquí del municipio, de Yaiza, de los trabajadores, el descontento que hay entre esos trabajadores por la reducción de salario del mismo. Hombre, el descontento es evidente. Date cuenta que no solo ha sido esa rebaja salarial del ayuntamiento, sino que además había un pacto en la mesa firmado donde se comprometía el ayuntamiento a que si se hacía esa rebaja, que viniese algo del Estado, no se iba a descontar. Evidentemente eso se aprobó el día 13 de julio, se firmó ese pacto, el día 14 el gobierno saca un real decreto ley del 14 de julio donde dice que la paga extra de diciembre se suprime, el ayuntamiento se compromete o el grupo de gobierno se compromete a que iba a abonar pues o bien la paga extra o bien las diferencias que nos habían descontado de julio a diciembre, pues ni una cosa ni la otra. Para arreglar la situación y para un poco aliviar la economía de los trabajadores, se decide que se anticipa la paga extra de junio a enero porque el imperativo legal impedía pagar la extra de diciembre y tampoco se ha cumplido a día de hoy con eso. Con esa perspectiva y viendo el panorama, pues evidentemente el descontento es absoluto. Igual hay trabajadores que no lo necesitan, pero yo conozco el 60% de la plantilla, unos 135 trabajadores que han pedido y han solicitado ese anticipo porque tienen unos gastos que no tenían previsto, o que, mejor dicho, que los tenían previstos porque iban a recibir esa extra y que de repente el gobierno central se la ha retirado. O sea, hay trabajadores que dejan sus seguros de vida, sus planes de pensiones, sus seguros de hogar para el mes de enero porque saben que en diciembre tienen una extra y con eso pueden afrontar ese tipo de pago y resulta que ahora no pueden realizar los pagos y tampoco han recibido el anticipo de la extra.